otra vez. Te pones maquillaje y mentir, otra vez. Te cuelgas la sonrisa, si el adiós te duele casi tanto como a mí, al menos esta vez no pinta. Se acabó, será que no he podido ser mejor, aunque sé que nadie te ha cuidado como yo. Hoy tengo que apartarme de tu vida. Si todo se perdió, no es culpa mía. Me vas a echar de menos cuando te haga falta el hueco de mi hombro para ser tu almohada. Me vas a echar de menos cuando rompa el día y no te despierte para hacerte mía. Me vas a echar de menos cuando tengas miedo y el viento de la noche te humedezca el fuego. Me vas a echar de menos cuando necesites apoderarte de mi alma si te pones triste. Se acabó. Será que no he podido ser mejor, aunque sé que nadie te ha cuidado como yo. No tengo nada para reprocharme, lamento que al amor llegaste tarde. Me vas a echar de menos cuando te haga falta el hueco de mi hombro para ser tu almohada. Me vas a echar de menos cuando rompa el día y no te despierte para hacerte mía. Me vas a echar de menos cuando tengas miedo y el viento de la noche te humedezca el fuego. Me vas a echar de menos cuando necesites apoyarte en mi alma. Si te pones triste, esto de repetir el repertorio lo he conversado con algunos cantantes argentinos. Además, les he dicho que por qué no buscan en hermosos tangos de los años 30 y traerlos al presente en arreglos contemporáneos. Marcelo pareciera que está en esa misma idea. Aquí nos trae un muy buen tango de Mariano Mores y Martín Darré. Martín Darré, recordémoslos, como organista y arreglador de Mariano Mores. Poco difundido este muy buen tango de los autores ya nombrados, Viejo Buenos Aires. Cómo has cambiado rincón de mis amores, sueño de tus alfores que hoy despierten tu grandeza y en tus honores que escondieron la tristeza de tus cantores que ya no se oyen más. ¿Dónde estarán? Oh, mi Buenos Aires, que creciste en luces como buscando el cielo. Tan solo te quedó el tiempo aquel, la voz de Carlos Gardel. Ayer rodaba en tus tangos el fango de Villa Crespo y Pompeya. El tiempo nada dejó y en tu brillar de estrellas todo cambió. Calle Corrientes, dulces musas de Bohemia, quiero amar. amarrado a vivir, a tu querer hasta morir. Mi Buenos Aires, cuando te vuelva. Rodaba en tus tangos el fango de Villa Crespo y Pompeya. El tiempo nada mejor y en tu brillar de estrellas todo cambió. Calle Corrientes, dulces musas de Bohemia, quiero amarrado vivir a tu querer hasta morir. Mi Buenos Aires, cuando te vuelva a ver. Mi Buenos Aires, cuando te vuelva a ver. El siguiente tango en la voz de Marcelo es uno de los compositores argentinos contemporáneos. La música corresponde al pianista José Ogilvieki y la letra al poeta, escritor Alejandro Schwarzman. Una suerte de discípulo del siglo XXI, apuntando siempre al acontecer sociopolítico del país. En este tango, el poeta aplica varias palabras del lunfardo argentino. Cuando dice, por ejemplo, es mejor quedarse en el café charlando con gomias. Esto se refiere a amigos, al revés. No salir por afuera porque llueve todavía. Otra frase. Esa lluvia podría identificar también los malos momentos que le ha tocado vivir a este país. Escuchemos de los autores ya nombrados, ¿A dónde vas? Me estoy dando cuenta que estás del tomate, chiflado del mate, un loco de andar. No sé qué querés, que los nervios te maten. Cálmate un momento, apaga el celular. Pedile al bozaico, ojalá y concordado. Sentate a mi lado, quédate a charlar. Baja la pelota, poner en el piso. No seas marmota, te vas a infartar. ¿A dónde vas? ¿No ves que llueve todavía? Y afuera todo es fulerita y confusión. ¿No ves que Dios está escabiado en un andamio y el diablo tiene ganas de pegarse un empujón? ¿A dónde vas? Quédate un rato todavía y entre gomías la vas a pasar mejor. Acá en el bar perdura siempre la alegría de las horas que no apuran la locura del reloj. Deja de joder, no me hables de la guita, que el cuore palpita broncando de más. Háblame de amores o de otros dolores, la guita es un chico que viene y que va. Aflojate el saco, tomate el cortado, que está casi helado de tanto esperar. No sé qué querés,

tiene pena de bandoneo. Para 1973, Marcelo gana primer premio del concurso municipal Hugo del Carril. Marcelo Somatti resulta ganador. Y ese mismo año también el famoso Festival de Cosquín gana el primer premio. Desde esa fecha, la voz preferida de los locales de tango de Buenos Aires y giras internacionales hasta el día de hoy. Cerramos este encuentro con Marcelo Tomasi con esta canción del cantautor argentino Juan Bautone, fallecido el 5 de mayo del año pasado. Y ahora vos. Creía que los sueños daban a los cementerios de la realidad. A eso vino un viento mago y barrió el espanto de mi soledad. Tenía en la mirada fuego y en mis ojos fríos se puso a quemar. Venía de todos los miedos que tiene el silencio si el amor no está. Me dijo lo que hacía una vida, yo estaba esperando poder escuchar. Me quedo, tu dolor es mío, y si no te asusta lo voy a tocar. Sentí que todas las tristezas se iban de la mano con mi realidad. Entonces conocí el verano que tiene la vida si el amor se da. Y ahora vos. Y siempre vos, y ahora vos, y ahora vos, y ahora vos, y solo vos. A veces cuando está dormida, siento que mis manos se van para allá, y el alma ríe con el hombre que no fui jamás. Y el alma ríe con el hombre que no fui jamás. Y el alma ríe con el hombre que no fui jamás. Agradecidos por vuestra audiencia, si Dios quiere, los dejamos invitados para el domingo venidero a reunirnos con otro actor del tango del siglo XXI. Para todos ustedes, muy buenas noches. Hemos presentado Neo Tango, un programa con nuevas expresiones contemporáneas del tango. Esta es una producción de Radio Universidad Santa María. Libretos Hernán Stevenson. Neo Tango se transmite el día domingo a las 19:30 horas.